Muy buenas noches, amigos y amigas de la radio. Un miércoles más, a las 9 de la noche, estáis en el 101.8 de la frecuencia modulada, dispuestos a disfrutar, como cada semana, con una buena ración de rock and roll, de todo tipo, de todo pelaje. Estamos aquí sumergidos en el submarino rock tubérnico, dispuestos a penetrar en vuestros cuerpos con las alforjas llenas de música para hacer que se os revuelva todo por dentro. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, señores. Estamos aquí un miércoles más en el Rock Tubernio, en un momento en el que nos estamos abandonando a las sensaciones funestas y a la fatalidad, y en el que, como carta de presentación, pues hemos ofrecido una canción de la banda madrileña Grupo Salvaje, un tema ominoso titulado Jonás de las manos sucias. Buenas noches, comandante, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señores, buenas noches, Marcelo. Vamos a seguir con un grupo emblemático, uno de los grupos más importantes de la historia del rock, y además vamos a pinchar una canción de uno de los discos con una de las portadas más enigmáticas, más inquietantes y misteriosas. La portada del primer disco de Black Sabbath, de título homónimo. Ahí salía aquella casa que debe estar por ahí por Inglaterra, aquella señora no que, la han vendido que parecía aquella señora que parecía un fantasma. Vamos a situarnos en una fecha muy concreta, el 13 de febrero del año 1970. Era un viernes 13 y los historiadores marcan esa fecha como la del nacimiento del heavy metal. El 13 de febrero de 1970 se editó el primer disco de Black Sabbath, y vamos a pinchar una canción de este álbum, concretamente la segunda, una canción muy psicodélica, muy sesentera y muy guapa para seguir el rock tubernio de hoy. Esto que va a sonar es The Wizard. We'll be right back. aquí estaban Black Sabbath con The Wizard. Y vamos a dar paso, justo después de escuchar a los papás del heavy metal, a uno de sus primeros, a una generación después, ¿no? Que supieron asimilar las influencias de este grupo y de otros muchos, y creando artefactos también de contenido profundo y peligroso. El grupo en cuestión es uno de los primeros, uno de los primeras líneas de la generación de Seattle, son Alice in Chains, y el tema que vamos a escuchar es Wood, incluido en el álbum Dirt, dedicado, como todos sabéis, a el bonito mundo de la heroína y sentirse mal. Y la canción suena así, dale Mirel. Ahí va. Continúas en el Rocktubernio. Ahora vamos a escuchar a British Sea Power, una banda británica en cuya etiqueta ya figuraba el calificativo de crepuscular desde el primer disco. En el año 2003 publicaron este The Decline of British Sea Power, esos ornamentos militares y esas señales otoñales que nos llevaban hasta el más funesto de los destinos, y que estaban representadas en canciones como esta, Apologies to Insect Life, British Sea Power. ¶¶ pedimos disculpas a los insectos. Menos esa atoración que, que ha sonado ahí, ¿eh, compañero? Bueno, pues a continuación lo que va a ser, nos vamos a ir a Galicia, concretamente a Ourense, con un grupo que está de despedida. Son Los Suaves, supuestamente están embarcados o empezando su gira de despedida. Que, señores, esperemos que pase por Zaragoza para ver al Josi y compañía. Hablamos de Los Suaves. Esperemos que sí. Yo soy un neófito todavía en la filosofía suave. Yo los he visto varias veces y la verdad que hacen muy buenos conciertos. Lo que pasa es que últimamente el cantante, el Josi, está un poco cascadete, hombre. Bueno, y deja un poco que desear ocasiones. Pero bueno, vamos a pinchar una canción de Los Suaves, uno de los reyes de las letras pesimistas, las letras cenizas, diría yo, y vamos a pinchar una de sus canciones más emblemáticas, quizá también una de las canciones más emblemáticas del rock duro del estado. Esto es Maldita Sea Mi Suerte, y estos son Los Suaves. Mezcla de vida y

tema titulado Pleasuring the Divine. Haberme dicho que querías hablar, que me he puesto aquello a cargar. Una canción de la banda llamada Jesse Sykes and the Sweet Hill Feeder. Jesse Sykes y el dulce porvenir que hemos traído hoy al Rocktubernio con este disco que hasta el momento es su última edición. Marvel Song ya data del año 2007. Un disco en el que Jesse Sykes y Phil Bancher, es el guitarrista de esta banda que antes anduvo hace ya unas décadas, unos lustros en Whiskey Town, apuntaba hacia el pasaje desolado del medio oeste norteamericano, pero también en las formas encontramos pues las oraciones propias de grupos del folk rock británico de los 60 y los 70 como Fairport Convention o Still It Span, que están muy presentes en el espíritu de esta banda de Seattle. Ya sabéis, esa ciudad que a veces se parece a nuestra casa. Bueno, pues como decía antes de hora, lo que va a sonar a continuación pertenece a uno de los amos de la oscuridad, como decían los Muro. Hablamos de Mr. King Diamond. Nos vamos a retroceder al año 1983, cuando el grupo que dio a conocer a King Diamond, Merciful Fate, editó su primer disco, aquel maravilloso y fantástico Melissa, para mí uno de los mejores álbumes de la historia del heavy metal. Vamos a pinchar una canción que habla de satanismo, de magia negra, que yo creo, compañeros, que está muy bien para pincharla a estas horas de la noche, ¿verdad? Es ominosa, ominosa. Esto que va a sonar es Black Funeral y estos son los Merciful Fate. Acaba de golpe esta canción, que os estáis despistando. Es que hay una sombra negra sobre nosotros. A ver, señores, ¿qué va a sonar a continuación? Nos tiene despistados con el aliento frío aquí en la nuca. Oye, ¿qué os ha parecido esos agudos espectaculares de Mr. King Diamond? Muy bien. Hemos subido tanto que ahora vamos a bajar. Venga, pues ala, ¿con qué vamos ahora? Vamos a bajar al tono, vamos a entrar con Tom Waits, que es uno de los grandísimos de la música americana. Claro que sí, hombre. De todos los tiempos. Con una carrera dilatadísima, llena de registros, una primera etapa dedicada más a contar historias, sentado en su piano, hablando de sus desdichas, de sus desamores y de sus problemas con las cosas más peregrinas y con el alquiler. Y con alquiler o con cualquier cosa que se le ocurriera. Y de ahí pasamos a dejar todas las adicciones, se reinventa y construye un nuevo personaje absolutamente brutal. Empieza a construirse él mismo los instrumentos, empieza a desarrollar una teatralidad en todas sus composiciones. En fin, la verdad es que tiene una carrera interesantísima, llena de registros, de recovecos, de rincones. El tema que vamos a atacar se titula Common Up to the House. Es una invitación a todos los desheredados, a todos los que han perdido el trabajo, han perdido a la chica, han perdido su Volkswagen Golf, a todos los que no les queda nada, a todos ellos les invita a subir a su casa, porque Tom Waits es buena gente. No se puede ser mala persona componiendo canciones como esta. Vamos, pues ahí va el bueno de Tom Waits. Well, the moon is broken and the sky is cracked. Come on up to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on up to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come down off the cross. We can use the wood. You gotta come on up to the house. Come on up to the house. Come on up to the house. The world is not my home. I'm just a passing through. You got to come on up to the house. There's no light in the tunnel, no irons in the fire. Come on up to the house. And you're singing lead soprano in a chunk man's choir. You got to come on up to the house. Doesn't life seem nasty, brutish and short? Come on up to the house. The seas are stormy and you can't find no port. Got to come on up to the house. Pensilvania, que nunca llueve a gusto de todos, salen grupos como Paisley Jones, que es la banda que vamos a escuchar ahora, con el que hasta el momento es su último disco, el que se acaba en 2013, titulado Honeys, un grupo que habla de todos esos momentos de incertidumbre y esos ritos de pasaje que afrontamos todos en esas circunstancias en las que pasamos de la adolescencia a la edad madura sin darnos cuenta, y que están perfectamente representadas en las canciones brutales de Paisley Jeans. Vamos a escuchar un tema de este disco, el titulado Being in Costume, y proseguimos aquí en el Rocktubernio. Efectivamente, aquí sigues en el Rocktubernio. Aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza. Y si hay algo que produce mal rollo, que te cagas, que es, compañeros, la policía. Eso mismo decían los Titas, ese grupo brasileño que le gusta mucho a mi compañero Marcelo, en su canción Policía, los cuales decían básicamente, o se preguntaban, ¿para qué es necesaria la policía? ¿Quién necesita a la policía? Lo decían en portugués, aquí hay mucha policía, lo decían. Unos compatriotas suyos, Sepultura, versionearon aquella fantástica canción Policía, que es la que va a sonar a continuación. Aquella canción aparecía editada en aquel Blood Rooted, de aquel disco de versiones editado en los 90 por los Sepultura, todavía con más cabalera en el grupo, y es lo que va, pues eso, lo que va a sonar a continuación. Esto es Policía. Police, I'm not a police officer. Come on, police officer. Come on, police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer.

esa era la frenología. Pseudociencia, como digo, que ocupa la portada del disco que publicó en el año 2002 de Roots, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Buenas noches. Muy buenas noches. Adiós, amigos. Sed buenos durante este puente de la 5 de marzada.